Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar en Radio Trinitat Vella. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Parece que tenemos que traer pilas para nuestros invitados porque todo va lento. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Ay, tú, a ti ya te hemos escuchado hace un rato. Buenas tardes, Joan. ¿Cómo cambia, de las noticias a los chistes? Sí, cambio. Sí. Es que me transformo. Buenas tardes, Alex y David, que los tenemos también por aquí. Buenas tardes. Ahí estamos. Vamos a tener que poner un micrófono inalámbrico, sí, de esos para un extensible, algo, una goma de que pollo. Chillen, que chillen. Eso también. ¡Buenas tardes! Se ha oído, se ha oído. Sí, sí, sí, sí, sí. Las crucecitas le han llegado a la vecina de enfrente. No pasa nada, no pasa nada. En fin, nuestro programa Puede Entrar, también lo puedes escuchar cada semana en puedeentrar.com. Allí están todos los programas de la temporada, todos nuestros chistes, las noticias curiosas y ya está. Bueno, también está. Tienen juegos y tienen fotos y tienen... Sí, pero no tienen que ver con el programa. Yo... Vamos, nombres, también, datos. También podéis encontrar a Parragán. Bueno, bueno, vale. De todo hay. Sí, sí, sí. En fin, sí, está la selva. ¿Ves? ¿Ves cómo está la selva? Bueno. Por favor, pues ya empezamos, ya empezamos. Sí, a ver. Tiene que estar. Si no están los monos también por aquí, tenemos las palmeras. Sí, sí. A veces lanzan cocos, cuidado, Joan, tranquilo. Cuidado. En fin, comenzamos el programa, como siempre, con una noticia curiosa. Y dice así: Chávez sospecha que hubo vida en Marte. Este hombre ya no sabe qué decir. Se ve la castaña. Y el capitalismo pudo acabar con ella. Sí, claro. De toda la vida. Sospecha tan solo. Comían mucho pollo también. Si había agua, había vida. Sí, capitalismo. Y si había agua, había dinero. En fin, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que no sería extraño que en el planeta Marte hubiera existido alguna vez vida y que el sistema capitalista y el imperialismo hubieran acabado con ella. La fuerza oscura. No sería extraño, pero bueno. El mandatario subrayó la necesidad de poner atención al planeta Tierra porque, según dijo, donde hubo hace cientos de años o menos grandes bosques, ahora son desiertos. Sí, claro. Este ha visto demasiado Star Wars y películas de esas, ¿no? Se le ha ido que por cierto, ironía, Marte es el planeta rojo. Es verdad. Hace juego con las camisas del Chávez. Claro. En fin, comenzamos la ronda de chistes. Pues nada, esto es una nena que está hablando con su abuela. Y le dice la abuela: ay, niña, ¿me ayuda a enhebrar la aguja? Que es que no veo, ¿me ayuda? Dice la abuela: es que cuando yo era joven no tenía yo estos problemas para enhebrar la aguja. Dice la niña: ¿y también ponías el agujero de la aguja boca abajo? En un laboratorio compran un nuevo ratón y lo meten en la jaula con los antiguos. Hola, ¿vosotros a qué os dedicáis? Pues mira, nosotros estamos investigando sobre la forma de condicionar a los humanos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo hacéis? Va, es sencillo. ¿Ves a esos tíos con batas? Pues de vez en cuando te meten en una jaula con botones de colores y nosotros intentamos que nos den de comer cuando apretamos el rojo. Que te digo que tu novio no entra en casa si no se pone los pantalones. Lo siento, Tarzán, lo nuestro es imposible, mi madre se opone. Esto es Pedrito que le dice a Jaimito que los mayores siempre guardan secretos inconfesables y que por lo tanto es muy fácil hacerles chantajes. Así que Jaimito hace la prueba y le dice a su padre: papá, lo sé todo. Y él responde: bueno, pues toma, Jaimito, 50 euros y no se lo digas a nadie, ¿eh? Luego, todo contento, se acerca a su madre: mamá, lo sé todo. Entonces la madre le dice: bueno, Jaimito, pero toma, 100 euros, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Así que luego se acerca al butanero y le dice: lo sé todo. Y le contesta: hijo mío, a mis brazos. Te aplauden, ¿eh? ¿Sabes cuál es el colmo de un fotógrafo? ¿Cuál? A saber. Que se rebelen los hijos. Normal. Papá, ¿por qué el gallo canta tan temprano? Dice: porque después se despiertan las gallinas y ya no se hace oír. 9 de cada 10 médicos están de acuerdo en que 1 de cada 10 médicos es un idiota. Puede ser. Un borracho sale de la taberna y al llegar a su barrio se queda totalmente quieto con las llaves en la mano. Un hombre se le acerca y le pregunta: ¿está esperando? Y el borracho le dice: sí, como todas las casas dan vueltas, estoy esperando que llegue la mía. Bien. ¿Qué le dice una cerilla a la caja? A saber. Sorprende. Por ti pierdo la cabeza. Dios. Perdone, ¿tiene trajes de camuflaje? Dice: sí, los tenía, pero no los encuentro. En una ventanilla se acerca uno y dice: a ver, ¿su nombre? Dice: Iñaki Zumalacatarracatarracatmalsengandalegui. Dice: ¿y eso se escribe con B o con V? Después de decir eso. Madre mía. Pues el otro día hubo una reunión de científicos hablando sobre el problema de la superpoblación y los más optimistas pensaban que en el año 2050 tendremos que comer mierda. Joder, entonces, ¿qué es lo que pensaban los pesimistas? Que no, la mierda para todos. Madre mía, sí que ganará terreno McDonald's, ¿no? ¡Zas! Vengo con uno malillo. Un nuevo empleado se presenta a trabajar en la oficina y, como todo empleado nuevo, se sentía un poco incómodo. En el transcurso de la mañana, observó que cada vez que algunos compañeros decían un número, todos se echaban a reír. Curioso, se pregunta: ¿por qué cada vez que decís un número os ponéis a reír? En esto es que uno le dice: es porque aquí está prohibido contarnos chistes, así que cada vez que contamos uno, decimos un número, ya que los tenemos numerados, y así nos reímos todos. Al día siguiente, sintiéndose más cómodo y con más confianza, el nuevo empleado suelta en medio de todos y dice: ¡5! Y todos sus compañeros se quedan callados. Y este que dice: ¿y por qué nos reís? Es que tú no tienes gracia para contarlos. Van un físico, un matemático y un informático en un coche y de repente el coche se para. El físico entonces dice: el problema viene claramente dado por el momento de inercia que tienen los cilindros, ya que es menor que la resultante de la fuerza de empuje. El matemático dice: que no, que el problema viene dado por la matriz de la rotación de las ruedas. Y en esto que el informático dice: bah, no tenéis ni idea, tenemos que salir y volver a entrar. Se encuentran dos madres en la calle y una le pregunta a la otra: ¿qué tal tu hija? Y dice: pues estupendamente. Después de hacer la entrevista para ese trabajo que te dije que la escogieron, en una semana la han ascendido de administrativa a jefa de sección. El jefe le ha dado un coche de empresa y ahora le va a alquilar un apartamento cerca de la oficina para que tarde menos en llegar al trabajo. ¿Y la tuya? Bueno, pues la mía igual de puta, pero con menos suerte. Esto es un pobre que está pidiendo en la calle y dice: ¿me da 200.000 pesetas? Dice: coño, ¿y para qué quieres 200.000 pesetas? Dice: para tomar un café. Dice: ¿200.000 pesetas para un café? Dice: sí, hombre, en Brasil. En la puerta de los laboratorios de una conocida empresa hay pegado una foto con unas 100 personas manifestándose con pancartas y tal. Y contra el uso de animales en experimentos. Debajo dice: gracias a los experimentos con animales, esta gente podrá protestar durante 20 años más. Dios. Mamá, ¿qué hay para cenar? Cállate y vuelve a meterte en el horno. Dios. Es duro, ¿eh? Era un hombre tan feo, que un día se presentó en un concurso de feos y le dijeron: lo siento, no admitimos profesionales. Normal. En fin, llega el momento de hacer la primera pausa del programa. Pero antes una noticia. Que dice así: el presidente guatemalteco se divorcia para permitir la candidatura de su esposa. Ah, bueno, mira, hace algo positivo. Qué generoso, ¿no? Hace algo positivo. Sí, sí. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y su esposa Sandra Torres presentaron una demanda de divorcio para que la primera dama pueda ser candidata a la jefatura del Estado en las próximas elecciones. En fin, la demanda de divorcio de mutuo acuerdo fue presentada el 11 de marzo y el caso se conocerá al juzgado segundo de familia, dijo el lunes Edwin Escobar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Alucinante, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿seguirán viéndose? ¿O se casarán de nuevo? Si gana ella, ¿se volverán a casar? Ahí está. La pregunta es, ¿qué tiene de malo que estén casados? No lo sé. No pueden ser rivales. Estará prohibido. Porque la Constitución impide la reelección del jefe de Estado, como así también las candidaturas de los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del mandatario. Claro, y si es tu hijo el que se quiere presentar, ¿qué? Lo desheredas. Te lo quitas de encima. Ya. Claro. Te cambias los apellidos. Si es que ya ganará pasta, ¿no? Ahí. Si gana, ya ganará. Ya. En fin, hacemos esta pequeña pausa y volvemos enseguida. Corte de Neptuno, se me acusaba que era un viernes de dolores. A la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Pues volvemos a estar aquí después de escuchar de la banda sonora de la película Y tu mamá también a Plastilina Mosh y Tonino Carotone, La Sirenita. Tuvieron un sirenito justo al año de casados, en fin. Bajo del mar. Sí, menuda canción. De esa tenemos también una versión, ¿eh? Sí. De Bajo el mar. Engendro House. Cuidado. Ay. En fin, vamos a por otra noticia curiosa que dice así: en los mundiales de cross, dos atletas se pelean en plena recta de la meta. Salió ayer por las noticias, lo vi y dije, al loro. Es que lo bueno es que se pelean, pero luego no ganan puntos y además los descalifican. Gilipollas. Un poco tontos. Pues sí, la creciente frialdad de Europa hacia los mundiales de cross tuvo una en punta Umbría, un ardoroso contrapunto en el combate que sostuvieron en plena recta de meta el eritreo Samuel Segay y el etíope Abera Kuma. Los aficionados que ocupaban la tribuna de honor del polideportivo Antonio Hernández Gil asistieron este domingo entre regocijados e incrédulos el intercambio de golpes que sin mucho acierto se cruzaron los dos atletas que terminaron descalificados. ¿Creían que estaban en un se confundió de boxeo? Deporte. Sí, bueno, se ve que uno le dio un golpecito al otro y bueno, ya se giró y empezaron ahí al estilo película de... Está bien. Para repartirse el hostias. Oeste, acabaron dándose hostias, el público también. ¿Pero se daban hostias mientras corrían? Sí, porque sí. Ya es mérito eso. ¿No has oído que decía desacertados golpes? Quiere decir que van corriendo y dándose piños. Pues sí, pues empanados. Sí. La gente está muy loca. Pues sí. Venga, una adivinanza de aquellas mías. ¿Qué es peludo y asoma por el pijama de noche? Uy, ¿a qué? Pues no seáis mal pensados, la cabeza. Hemos pensado muy mal. Los he visto los ojos vidriosos a todos, marranos. La mente sucia. Camina por la calle una dama adinerada, lujosamente vestida, y se le acerca un mendigo. Disculpe, señora, hace 5 días que no almuerzo ni ceno. ¡Ay, caballero! Le envío la fuerza de voluntad. ¡Qué mala! En un pueblo, el cura cumple 25 años de sacerdotizo y los vecinos deciden regalarle una capa de terciopelo. Empiezan a recolectar dinero y solo les faltan 1000 pelas, pero ya nadie puede dar más, así que deciden pedir lo que falta al único que todavía no han hablado, Paco el comunista. Van a casa todo temerosos y dicen, oye, ¿nos das 1000 pelas para la capa del cura? ¿1000 pelas? ¿1000 pelas para la capa del cura? Mira, yo pongo 10.000 si me dejáis que lo cape yo. Tela. ¿Esa no era la capa? El tipo de capa, no. Sí, sí. Esto es un toro que se enamoró de una vaca que estaba al otro lado de la valla. Decide saltarse la valla y le pregunta, hola, ¿cómo te llamas, preciosa? Flor de primavera, pero... Bueno, si quieres me puedes llamar Flor, porque la primavera la dejé atrás hace mucho tiempo. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Pepito, pero me puedes llamar Pe, porque el pito me lo he dejado en la valla al saltarla. Oye, ¿cómo te llamas? Pedro, pero cuando estornudo me llaman Jesús. Esto era una tía tan guarra, tan guarra, tan guarra, que ahora existe el mal muerto. Están dos viejecitos 80 años que van a hacer el amor y le dice la ella, Paquita, ¿dónde quieres que lo hagamos hoy? En el suelo. ¿En el suelo? ¿Por qué? Para sentir algo duro. Dios. Paz. Mamá, mamá, en el colegio me llaman maricón. ¿Y tú por qué nos pegas? Ay, es que son todos tan guapos. Había una vez un presidente que iba con su helicóptero y le dijo a su mano derecha, ¿sabes? Voy a tirar desde aquí arriba un billete de 100 euros para hacer feliz a una persona. No, mejor tiro 2 de 50 y haré feliz a 2 personas. No, mira, ¿sabes qué? Tiro 5 de 20 para... Mire, mejor tires usted y hace feliz a todo el país. Claro. Una señora llama por teléfono en busca de su marido y pregunta preocupada. Digo, oiga, ¿ya llegó Julio allí? Y la voz del otro lado responde, no señora, no sé de qué parte del mundo llama usted, pero aquí todavía estamos en abril. Pepito, después de 15 años de relaciones, ¿por qué no nos casamos? Mujer, ¿quién nos va a querer a estas edades? Se abre el telón y se ve a una mujer que va a la peluquería y está cerrada. ¿Cómo se llama la película? Aterrizas como puedas. Aterrizas como puedas. Era un príncipe tan feo que la Cenicienta se fue a las 10 menos cuarto. ¡Dios! Era una mujer tan bajita, pero que tan bajita que fue al hospital y no le dieron el alta. ¿Cuál es el colmo de un mudo? Que lo arresten y le digan que tiene derecho a guardar silencio. Toc, toc. Golpes en la puerta y se responden de fondo. ¡No hay nadie! Dice, menos mal que no he venido. ¡Qué contradicción! Era una tía tan flaca, tan flaca, tan flaca, que al bostezar se le cae el vestido. Dios. ¿Por qué Maradona no escribe a los Reyes Magos? ¿Por qué? Porque escribe a los camellos. Nos estamos luciendo. ¿Y por qué los mosquitos usan condón? Ni idea. Por si las moscas. Tela. En un velatorio, un amigo del difunto se acerca a la viuda y le dice: lo siento, señora, lo siento. Y la señora dice: no, gracias, déjelo acostadito, que así está mejor. Bien. Esto es Stevie Wonder y José Feliciano, que Stevie Wonder le presta 20 euros a Feliciano y le dice: oye, ¿cuándo me los vas a devolver? Dice: cuando nos veamos, chato. Nunca. Por eso. Le dice un tío a otro: ¿eres tan gafe, tío? Que morirás apuñalado durante un tiroteo. Dios. Se abre el telón y se ve un pelo encima de una cama. ¿Cómo se titula la película? El bello ¿Cómo? Durmiente. ¿Cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo? Soy yo. Iba un matrimonio en un coche peleándose. Al pasar frente a una granja, el hombre vio unos cochinillos y le dice a la mujer: ¿qué, familiares tuyos? Y así, mis suegros. Se va a muerte de la risa. Nada, estos son dos amigos. Nada, dos amigos que están hablando. Dice: cuando murió mi padre me dejó todo el centro de la ciudad. A mi hermano le dejó la banda derecha y a otro hermano le dejó la banda izquierda. Dice: joder, sí que era rico tu padre, ¿no? Dice: que va, era el butanero. ¿Y tú sabes cuál es el castigo natural por ser bígamo? ¿Cuál? El tener dos suegras. Dios. Uno mítico. ¿Sabes por qué los de Lepe ponen en invierno las patatas en la ventana? Porque hace un frío que pela. Doctor Martínez, preséntese en la sala de quirófanos. ¿Pero qué dices? Si ya me presentaron el otro día. Bien. Entra Drácula en una panadería y le dice a la panadera: oiga, ¿me podría dar una barra de pan pequeña? Dice: pero bueno, ¿qué veo? ¿Usted no es el conde Drácula? Y así, fíjese, yo siempre había oído que solo bebía sangre. Y dice: sí, y es verdad, lo que pasa es que en la esquina ha habido un accidente y es para untar. ¡Oh! ¡Qué asco! Una mujer está leyendo un libro y le dice al marido: mira, mira qué descaro, ¿qué? Pero... es que es horrible esto. Dice: ¿no ves un tío este, un tal Pablo Neruda, está copiando todos los poemas que me escribiste tú de joven? Le dice un padre a otro: yo tengo 5 hijos. Y le dice: ¿cómo se llaman? Uno Cipriano, otro Luciano, otro Aniano, otro Mariano. Oye, tío, ¿y todos acaban enano? No, el quinto es Proculo. Papá, papá, ¿qué hace la suegra saltando en el jardín? Calla, niño, y tráeme más cartuchos. Mamá, mamá, los fideos se pegaron. Déjalos que se maten. Primer acto. Sale un señor vendiendo tortas. Segundo acto. Sale el mismo señor vendiendo tortas. Tercer acto. Sale el mismo señor vendiendo bocadillos. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? A saber. El extortista. Qué duro. Se lleva muchas tortas. Sí, sí, fijo. Esto era un tío tan viejo, que se quedó ciego al ver el Big Bang. Se abre el telón y se ve una botella de whisky a la derecha. Se cierra y después se la ve a la izquierda. ¿Cómo se llama la película? No sé. Moby Dick. Qué duro. Oiga, doctor, quisiera unas lentillas con bayas. ¿Con bayas? Si es que tengo los ojos saltones. Original. ¿Has leído mi último libro? Pregunta el escritor a un amigo. Sí, hasta compré un ejemplar. ¡Ah, fuiste tú! ¡Gracias! En fin, llega el momento de la segunda pausa, pero antes, una noticia. Y es que sobrevive un hombre al que le clavaron una horca en la cabeza. Verás, a ver qué hizo para que le clavara la horca. Sí, eso también sería cuestión de investigar. De investigar, ¿sabes? Porque, en fin, en Londres lo que le pasó a Hugh Buckley bien puede ser calificado de auténtico milagro. Y es que este hombre de 54 años ha sobrevivido tras ser apuñalado numerosas veces en la cabeza con una horquilla de labranza, una herramienta de campo. Los bomberos que le asistieron tuvieron que cerrar el mango de la propia horquilla para después proceder a extraer las cuatro puntas de la frente. Tres meses después de permanecer en coma hospitalizado, Buckley se encuentra con graves lesiones, aunque parece que sobrevivirá. Todo ocurrió en Glasgow, en Escocia, mientras el señor se encontraba comiendo en la casa de su agresor, un viejo amigo con problemas mentales. Y tanto. Tras discutir acaloradamente, los dos hombres se enzarzaron en una discusión que terminó con la horquilla clavada en la cabeza de Buckley. Este tema se lo de... Una Blue Case, por favor. Una horquilla. Por favor, pero... Doloroso. Sí, sí, este después en el juicio debía decir... Pero es que se cayó repetidamente encima de la horquilla. No, yo no fui. La horquilla. Saltona. En fin. Hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. ¿Qué seríamos de nosotros sin él? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Radios limitat veia 91.6 FM. Hemos escuchado un mítico, mítico, pero mítico tema musical. Es el Veo Veo. ¿Has dicho mítico? No. Pues no, es un tema mítico, te lo has imaginado, ¿eh? Ah, vale. Yo no lo he dicho. Pues que sepas que es un tema mítico. La formación se llama Cágate. Cágate. Toma ya. Cágate. El año 1996. Esta chica que grita es de un grupo llamado Leche Sociedad Anónima. Sí, señor. Milking. ¿Qué dices? A ver, a ver. En sus ojos, después del veo-veo y esas ¿qué cosas. ¿Qué ves? Cosita. Cosita es... La pantalla del ordenador, por ejemplo. Con más la noticia. Cosas, o más cosas. Con una noticia. Bueno, con varias. Vale. Es condenada a muerte una lengua mexicana por el enfado entre sus dos únicos hablantes. ¿Cómo? Sorprendente. Esto se merece estar ahora un rato así, ¿no? Con él. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué ocurre en el mundo? Vale, vale. Pues venga, seguimos con el puede entrar. Venga. Venga. En fin, la Ciudad de México, el Ayapaneco, una de las 364 variantes lingüísticas que existen en México, poquitas, está condenado a muerte debido a que en el mundo quedan únicamente dos hablantes ancianos que, por enemistades, llevan ya varios años sin comunicarse entre ellos. Manuel Segovia, de 75 años, e Isidro Velázquez, de 69, son el único testimonio vivo de esta lengua indígena que tiene sus orígenes en el municipio de Jalapa de Méndez, en el sureño estado mexicano de Tabasco. ¡Ay, jalapeño! Jalapa. De allí viene la salsa esta, ¿no? Sí. De la máquina, ¿no? Ambos viven en la pequeña comunidad de Ayapán, y si no... Si no hay, no pueden untar. Y aunque sus casas están separadas tan solo por 500 metros, no mantienen relación alguna desde hace años por un desencuentro del que se desconoce el origen. Pues nada. Adiós a la lengua. No, ¿sí? que cojan a un yayo de estos. Que adiós al pan. Sí, allá pan. No, pero que cojan a un yayo de estos, que hagan un diccionario y que alguien se intente mantenerlo. No tiene por qué perderse. Que ellos no lo hablen no quiere decir que se tenga que perder, si son conscientes de que se va a perder. Pero a ver, ¿no dicen que los yayos hablan solos? ¿También? Pues nada, seguro que no se pierde. Abuelo, cuénteme sus historias de guerra, ¿va? Que dejas ahí hablando solo para que no se pierda la lengua. Cuénteme cómo en Ayapán de Tabasco. Vaya. Su caban. Pues nada, esto era un hombre que estaba, pues, un tío tan alegre de esos, que cuando iba a un velatorio empezaba a soplar las velas y empezaba: cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Un catalán está plurón. Le ve un amigo suyo, se acerca y le dice: pero tío, ¿qué te pasa? Es que a mi peine se le ha roto una púa y ahora tengo que comprarme uno nuevo. Pero hombre, no es para tanto, total, puedes seguir peinándote con ese peine aunque le falte una púa. No. No lo entiendes. Es que era la última púa. Dios. Se quedó. Tío, te estás poniendo muy gordo. Sí, como una tapia. ¿Qué le dice un gusano a otro? A no. Saber. Tu madre es una arrastrada. Dios. Le puede contestar lo mismo, ¿eh? La tuya también. El profesor le pregunta a Jaimito: ¿cómo suena la M con la A? Ma. Muy bien, Jaimito. ¿Y si le colocas una tilde, cómo suena? Matilde. Esto es un transeúnte que hacia la policía y le dice, oye, es que me han robado el reloj y apenas hace 10 minutos. Y dice, bueno, ¿y por qué no ha gritado? Y dice, porque tengo la boca llena de dientes de oro. Oh. Carreta. Al loro. Un catalán se está tomando una cerveza cuando le cae dentro del vaso una mosca. El tío la saca, se la toma encima de un dedo y le da golpecitos con un dedo de la otra mano diciendo: escupe lo que has bebido, gorrona, escúpelo. Dice así: un cura de Madrid, muy anticatalanista, no le toca más remedio porque se lo han ordenado irse a hacer cura a, en una parroquia del barrio de Gracia, Barcelona, dado que el cura que está ahí normalmente está de baja. En esto es que ese cura, pues maldiciendo todo lo que puede maldecir porque no quiere dar misa a los catalanes, va para allá. Y en esto es que en su primera misa dice: y Adán, hombre bueno, hombre honrado, buen hombre de todas, que no quería coger la manzana, pero al final Eva lo engañó. ¿Y sabéis de dónde era? Y todo el mundo: ¿De dónde? Era de Atocha, de Madrid. Y Eva, mujer lasciva, de perversa mirada. Y dice: de Gracia, de Barcelona. Y todos los, toda la gente de la misa: ¿qué dice este tío? Está como una cabra. Bueno, el siguiente día vuelven a ir, esperando que eso solo haya sido una pequeña controversia, y vuelve. Pero esta vez más rápido: Caín, hombre injusto, que quiso matar a su hermano. Y dice: del barrio de la Champla, hice de Barcelona. Y todo el mundo ya súper cabreado, se van a protestar al obispo general, le van y le dicen: oye, que esto no puede ser, que este cura siempre nos está poniendo para ir a las misas, que o lo sacáis ya o esto se acaba. Y en esto es que va el obispo general y le dice al cura de Madrid, dice: oye, tío, no puedes dar estas misas así porque tienes a todos los de la misa que no aguantan ya más tus rollos. Y el otro dice: bueno, vale, dice, mira, esta es tu última ya, haz la rajada y te vas, ¿vale? Que ya va a volver otra baja. Muy bien. Y este, que se ha cagado en todo, porque lo han puesto a parir al obispo general, le han tenido que dar un toque de atención, dice: bueno, yo aquí es mi último día, os voy a contar la última cena. Y estaba Jesucristo con todos sus apóstoles y les iba diciendo: uno de vosotros me traicionará. A esto es que todos se iban respondiendo: yo no seré, ¿verdad? No. Yo tampoco, ¿verdad? No. Hasta que salta Judas y le dice: serás tú, Judas. ¿Dada vos, año? Esto es la madre de Jaimito, que le da 20 euros para que se compre unos pantalones. Pero cuando Jaimito va a la tienda, la dependienta le dice: mira, cuestan 10 euros, pero como eres tan pequeñito, te los rebajo por 3. Después va a comprarse unos calzoncillos que valían 7 euros, pero como es tan pequeñito, se los rebajo por 3 euros. Al volver a casa, Jaimito ve una feria y participa en un concurso. Y le tocan unas pelotas. Por la noche, ya cansado, llega a casa y le dice a la madre: pero Jaimito, ¿por qué has tardado tanto? Y él contesta: mamá, no te lo vas a creer, pero me han bajado los pantalones, me han bajado los calzoncillos y me han tocado las pelotas. Jaimito. Papá, en el colegio me ignoran. Papá. Esto es en un bar, un tío que está bebiendo como un descosido. Y al cabo de rato pregunta: oiga, ¿ustedes qué hacen cuando alguien no puede pagar? Esa es una curiosidad que tengo en todos los bares. Dice: pues normalmente lo que nosotros hacemos es coger y bueno, echar a base de una patada al que está borracho. Dice: pues vaya echando, me pongo en pompa, ¿no? Era un tío tan gafe. Que se puso a jugar las cartas y se pinchó con las de espadas. ¡Dios! Papá, los marcianos son amigos o enemigos. ¿Por qué lo dices, hijo? Porque han venido en una nave y se están llevando a la abuela. Ah, entonces son amigos. Suena el teléfono, ring, ring, y salta el contestador. Hola, habla Pedro. Si llama de la compañía de teléfonos, ya les mandé el dinero. Si son mis padres, mandarme dinero. Si es de la oficina de asistencia económica, no me han mandado suficiente dinero. Si es alguno de mis amigos, me debes dinero. Si eres una mujer joven y bonita, no te preocupes, tengo mucho dinero. Vaya tela. En fin, llegamos al punto de la última noticia. La última pausa con las últimas noticias. Que dice así: cuelga una foto de su tarta de bodas en Facebook y le detienen. ¿No? ¿Y por qué? Si es que el Facebook tiene esas cosas, es que el Facebook tiene esas cosas. Se sabe todo, todo. Por dar envidia, ¿no? Facebook cada vez es más usado como argumento en las disputas entre exparejas. Y no solo puede ser usado en casos de divorcio. Un hombre de la ciudad estadounidense Grand Rapids, en el estado de Michigan, ha sido arrestado por poligamia y puede ser condenado a 5 años de prisión. El motivo no es otro que colgar una foto de su tarta de bodas en el perfil de Facebook y que la viese su expareja con la que aún estaba casado. Según recoge el diario local Michigan Live, Richard Leon Barton, un hombre de 34 años, se casó en el año 2004 con una mujer a la que conoció 2 años antes, también a través de Facebook. Ese año, la mujer denunció ante la policía que su marido no había regresado a casa después del trabajo. Lo cierto es que Barton había huido de Rhode Island, la ciudad donde vivía la pareja, tras haber cometido varios delitos por robos. Al loro, ¿eh? Nada, que el hombre tenía un expediente bien majo, ¿eh? Cualquiera se fía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En fin, llegamos a la última pausa. 3 minutos, volvemos. Muy bien, bien, bien. And let the devil have tomorrow. El ritmo es tu danza. Se mueve, ritmo es lo que tú quieres, tú quieres. Salta bien alto si puedes. Siente el ritmo, ritmo furioso. Goza el baile, baile fogoso. Vibra tu cuerpo, cuerpo en la pista. Alza las manos arriba. Abre tu mente sin condiciones. Siempre es mejor tener emociones. En esta noche un sueño se cumple, escucha. Limitat veia 91.6 FM. Pues sí, señores, el ritmo es tu danza. Rhythm is a dancer, Snappy King Africa. Qué bien, Nuria, ¿eh? Qué contenta estás. Sí, sí, sí, sí, se va a quejar hoy, ¿eh? Sí, sí. Hoy se va a quejar. A ver, ¿queja? Pues no. A Nuria le acabas de alegrar el día. Nuria está un poco así, ¿sabes? Un ay, poco... ay, ay, ay. A eso mismo. No sabe ahí qué está. Decir. No, no sé qué decir, no. ¿Qué chaño? Tengo que... Sí que sabe qué decir. Sí, chaño. ¿Lo digo o no lo digo? Que lo diga. Copada. Sí, sí, sí. La he traído yo. ¡Oh, qué feo! ¡Maldición! Ahora queda el silencio. ¿Y por qué, Nuria, si no te gusta aquí en África? ¿Has aparecido con esta canción? Porque tenía que hacer algo, ¿no? Te has autotorturado. Sí. Sin el fondo más no puedes vivir sin él. Sin King Africa, lo sé. Sin la lo bomba. Sé. En fin, vamos a la última noticia y a los últimos chistes, frases y sucedáneos. Un bebé adorable causa furor en la red. Normalmente bueno. los vídeos de YouTube de los bebés siempre hacen gracia. Sí. Sí. Un adorable bebé es la nueva sensación en Internet. El niño reacciona con horror cuando su madre se suena la nariz y posteriormente se ríe escandalosamente. El vídeo ya es todo un éxito en la red y se ha convertido en uno de los más vistos de YouTube. De hecho, Emerson, de 5 meses de edad, ya ha recibido más de 2 millones de visitas en apenas 2 días. Durante el vídeo la madre le pregunta, ¿te asustas cuando mamá se suena la nariz? Cuando lo hago a veces... se queda aterrorizado y otras se ríe a carcajadas. Distracción del crío, mira. He de ver el vídeo. Debe ser como una trompeta, ¿no? Cuando se suena la madre. Ya ves, tiene que ser, pero... a saber. Pobre mujer, diciendo, no sé. Cualquier cosa hace gracia hoy en día. Sí, sí. En fin, vamos por los últimos chistes. Pues va, venga, todo un clásico. Doctor, doctor, cuando tomo café me duele el ojo. ¿Ha probado usted quitar la cucharilla? Clásico. Pues yo voy a presentar una sección de preguntas estúpidas que se me ha ocurrido así de buenas a primeras. Porque durante el día siempre te preguntas alguna pregunta que a pesar de ser estúpida nadie te responde. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería el mundo sin preguntas hipotéticas? Sin esas preguntas que te amargan la vida, que te crean dolor de cabeza. Empecemos con una de esas preguntas estúpidas, absurdas, absurdeces, que diría un amigo mío. La primera dice... esa típica que nos pasa conduciendo a todos, ¿no? A los que tenemos que andar de conducir. Porque cuando conduces buscando un sitio, bajas el volumen de la radio. ¿Acaso vas a ver mejor? Es verdad. Sí, sí, a veces pasa, a veces pasa. Es verdad, siempre, es verdad. Y cuando vas perdido, es verdad que bajas el volumen y dices, ¿para qué? ¿Para qué? Lo mismo te encuentras. Para concentrarte. Alguien que piensa... Ya está el que machaca la gracia. Me ha fastidiado la hipótesis. Iba a hacer una tesis sobre ello. La tesis de mi carrera, a la mierda. ¿Tantos años estudiando para esto? Sí, tío, sí. Bueno, aquí seguimos con los chistes. Y dice así, en una discoteca un tío se acerca a una tía. ¿Bailas? No. ¿Y eso? Eso es mi amiga y tampoco baila. ¿Por qué mataron a Kung Fu? A saber. Porque lo confundieron. Claro. Pobrecito. Jaimito está en el colegio y pasa por la sala de profesores, se para y le dice al profesor, profesor, un amigo me dijo que me fuera al infierno. Y el profesor le pregunta... ¿y tú qué hiciste? Pues nada, pues venir aquí donde está usted. Nada, esto es un tío que va al juez y dice, señor juez, quiero divorciarme. Hace 10 años que mi mujer me tira los trastos. Dice, bueno, pero eso no tiene nada de malo, que le tire los trastos. Dice, sí, me tira los trastos y encima tiene puntería. Mala suerte. Esa típica pregunta que se hacen los biólogos. ¿Qué se debe hacer si uno ve a un animal en vías de extinción? De extinción. Comerse una planta en vías de extinción. Venga, Joan, responde. Va, venga. A ver, venga. Yo lo digo, que lo sabes todo. Ahí, a ver. Pasamos al siguiente chiste. Ahora faltaría el búho ese que tenemos por ahí muerto de asco. Sí, la... Cuidado para que no se la coma. Cosita. Nada, clonarlo. Hay que clonarlo. A los dos, a los que están en vía de extinción. La clonación es el futuro, amigos. Un tío intentando ligar... le dice a la chica, hola, ¿Te hace tomar una pizza y después, si eso, nos vamos a cama? No. ¿Qué pasa? ¿No te gustan las pizzas? ¿Cuál es el juego de los egoístas? El yo-yo. ¿Cuál es el animal con más dientes? ¿Cuál? El ratoncito Pérez. Ay. ¿Sabéis por qué Dios creó primero a Adán antes que a Eva? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así tenía unos minutos para poder hablar él solo. ¡Kim Bon Ruyer! ¡Sí, Kim Bon Ruyer! ¡Kim Bon Rollo! Esta típica que me pasa cada vez que llego a casa, que nadie me entiende. Dice: se dice que solo 10 personas en todo el mundo entendían a Einstein. Si nadie me entiende a mí, es que soy un genio. Posiblemente, ¿eh? Más de una vez. Ya lo entiendo, David, ya lo entiendo. Un amigo le dice a otro: hostia, tío, qué depresión, me voy a suicidar, me voy a tirar por la ventana, pero si solo hay un metro hasta el suelo, pues me tiro 30 veces. Se abre el telón y se ve al PowerPoint y al Excel picando al timbre de una casa. ¿Cómo se llama la película? Yo lo sé. Te lo tengo que decir. ¿Star Wars? ¿Star Wars? ¿Star Wars? ¿Star Wars? ¿Star Wars? ¡No! ¡La espada láser! Se te ha revelado el boli, ¿eh? Se ha hablado del Word y dice: ¿cómo que el Word? Los bolis. ¿Los bolis? ¿En qué se parece un árbol de Navidad y un cura? ¿En qué? ¿En qué? En que los dos tienen las bolas de adorno. Ah, bien. A David parece que le ha hecho gracia. Esto era un tío tan honrado que encontró un trabajo y lo devolvió. Pues nada, una vez iba pasando por la calle y me pregunté: si fuese a disparar a un mimo, ¿me haría falta silenciador? Porque quizás no me tiran. Qué risa más mal. Es que no me gustan los mimos. ¿Qué risa? A mí tampoco, por eso lo pensé. Dice así: un hombre que pasaba todos los días por delante de un manicomio y un loco desde la tapia apuntaba con el dedo y decía ¡bang! Y así todos los días, hasta que al final este hombre se harta y hace lo mismo. Y el loco, cuando lo escucha, se tira al suelo y le dice: ¡bestia, me has matado! Pero si tú me disparas todos los días, ¡sí, pero con balas de fogueo! Era un niño tan feo, tan feo, tan feo, que le dijo un día a su madre: mamá, ¿tú me quieres? Sí, hijo, sí, pero como amigo. Normal. Vaya tela, vaya tela. ¿Sabes qué es un tomate con capa? ¿Qué? A saber. Un super tomate. Bien. ¿Y sabes qué es una pera con capa? ¿Qué? ¿Qué? Pues una pera disfrazada de super tomate. Hola, buenas, ¿me da un billete de metro? Dice: hombre, tan grande no tenemos. Uy. Hostia. Pues nada, el otro día estuve en Pura Aventura. Y pensé, cuando haces una foto al lado de esa persona que va disfrazada, ¿estará sonriendo? Porque yo sí salgo la foto sonriendo, pero ahí no lo veo. Claro, debajo de la capucha. Hombre, yo un día me puse una máscara, me hicieron una foto y yo sonreía. Es que es automático. Es automático. No quieras saber. En plan, risa falsa. Andrea tiene la respuesta. Sí, sí. Dice así: oye, ten cuidado con ese tío, le llaman el 6 pesetas. ¿Por qué? Porque se pasa de duro. Mamá, mamá, ¿los pedos pesan? No, hijo, no pesan. Ah, pues entonces me he cagao. En fin, amigos, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Nos vamos ya. Este ha sido el Puede Entrar de hoy. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Alex y David también por aquí. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós. La radio limitat veia 91.6 FM.